Esta noche quiero obsequiarte algo. No se trata ni de flores ni regalos. Voy a tratarte de explicar, hablarte con sinceridad, para que sepas lo que traigo yo entre manos. Primero quiero agradecerte tanto. Me has amado, me has llenado y me has cambiado. Y ya te debes de enterar lo que yo pienso en realidad, cuando por tonto a veces me quedo callado. Quiero caminar de tu mano lo que me resta de camino. Que los cumpleaños que me faltan siempre los pases conmigo. Te digo que no estoy jugando cuando te digo que te amo, te amo, te amo, te amo. Y quiero caminar de tu mano hasta que estemos muy viejitos. Que se quebró unos días malos, esperemos que poquito. Si aún no me has entendido, quiero que tus hermosos ojos los hereden nuestros niños. Cuando alguien te guste, fíjate en sus manos, pues con el paso del tiempo menos van a besarse y más van a tomarse de las manos. Quiero caminar de tu mano lo que me resta de camino. Que los cumpleaños que me faltan siempre los pases conmigo. Te digo que no estoy jugando cuando te digo que te amo, te amo, te amo, te amo. Tú me faltan siempre los pases conmigo. Te digo que no estoy jugando cuando te digo que te amo, te amo, te amo, te amo. Y quiero caminar de tu mano hasta que estemos muy viejitos. Yo sé que habrá unos días malos, esperemos que poquitos. Si no me has entendido, quiero que tus hermosos ojos los hereden nuestros niños. Si aún no me has entendido, quiero que tus hermosos.